Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar tu frecuencia favorita. Pero no te despegues de esta radio, porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer las mejores noticias, encuestas, entrevistas y siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y escuchas Radioactivos. Programa 203 de Radioactivos, el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que como sabes pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y que no sería posible sin la colaboración, al otro lado del estudio, de Álvaro Baena. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Oye, presentador estrella, esta semana la traemos cargadita. Fátima Pobes no nos acompaña. Está malita. Malita que se ha puesto, porque ha venido de un viaje de México, ¿no? México lindo. De México lindo, y ha estado allí harta de mojitos, y yo, me parece a mí. Y de limón. Tequila y de mezcal. Y viene un poquito con la garganta tocada. Será del tocada. Chile, será del chili. Madre mía, es que está muy fuerte, pero lo que sí que están fuertes son las noticias, con las que comenzamos ya. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. En Radioactivos nos traemos las mejores noticias para ti, que eres joven y sobre todo que te interesan. Por eso, Álvaro, ¿con qué comenzamos esta semana? Pues te voy a preguntar a ti, que si te digo voluntariado, ¿qué te viene a la cabeza? Quita. Eso suena cuando una madre pregunta para que le quiten los pelillos del bigote con las pinzas. Mira que eres burro, hombre. Voluntariado es ayudar a los demás y no pedir nada a cambio. Ah, bueno, yo creo que tú te refieres a, por ejemplo, plantabosques, que nos vamos a un fin de al campo, a repoblar los árboles que se quemaron en los incendios forestales. Sí, sería un buen ejemplo, pero no. La noticia es que como estamos en el año europeo del voluntariado, este fin de en Villafranca de los Barros podremos disfrutar de la jornada transfronteriza Juventud, Voluntariado y Cooperación en la Euroace. Transfronteriza, o sea que asistirán chicos y, lo más importante, chicas, tanto de España como Portugal, ¿no? Eso es, este sábado 9 de abril en la Casa de la Cultura de Villafranca podremos conocer en primera persona las principales claves y valores del voluntariado y la cooperación para poder participar en un futuro próximo en programas de este tipo. Con un montón de actividades, ¿no? Sí, y además de esta primera jornada, el próximo 16 de abril habrá otra en Campo Mayor, en Portugal. Yo no me lo pierdo, este sábado en la Casa de la Cultura de Villafranca. Bueno, Álvaro, tú eres un tío comprometido, ¿no? Hombre, claro. Y sabes escribir, ¿no? Pues como todo el mundo. Oye, ¿no querrás que te escriba una carta de amor para que se la deje alguna por ahí, no? Que no, aunque bueno, no sería mala idea cuando vayamos a Portugal. Mira, te lo digo porque la Fundación Haz lo Posible y AECID convocan los premios de periodismo solidario universitario. Anda, pues sí que me interesa, ¿eh? Cuenta. Mira, para participar solo tienes que redactar un artículo sobre un tema relacionado con la pobreza y el desarrollo. Ojo, no pueden ser artículos de opinión. Tienen que ser informativos, rigurosos y, evidentemente, veraces. Oye, Marcos, ¿y dónde puedo ver más información? Mira, lo primero que debes tener entre 18 y 25 años, que por ahí vamos bien, y tienes que pillar internet y entrar en www.canalsolidario.org, todo junto, /premios de periodismo solidario. Es un poco complicado, lo repito, www.canalsolidario.org/premios de periodismo solidario. Premios de periodismo solidario, pero ¿y los premios? Bueno, pues eso es lo mejor de todo. El primer premio es un viaje solidario con estancia de 21 días. Vaya. En Brasil. Y el premio para los dos finalistas será de un iPad para cada uno. Tienes hasta el 24 de abril. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Llega el tiempo de la entrevista en Radioactivos, pero primero nos vamos a poner un poco en contexto. Vamos a hablar de que del 8 al 10 de abril, en la localidad de Pescueza se volverá a llenar de movilización cultural y agitación ambiental a través de un evento pequeño pero matón. Estamos hablando del Festivalino, el festival más pequeño del mundo, que como sabemos y como ya es tradicional, el domingo 10 de abril, que es el último día y como colofón, los 40 principales y Tony Aguilar vuelven a la carga plantando miles de árboles de la mano de la Alianza Árbol y de unos artistas de excepción que nos animarán a seguir plantando en el logo bosque de 40 principales. Este año, desde las 11 de la mañana, nos acompañarán los DJs de 40 principales, Tony Aguilar, La Musicalité, Robert Ramírez y El Pescao, tres bandas de una gran calidad musical y un claro compromiso ambiental. Y bueno, para Radioactivos, hoy en nuestra entrevista contamos con la inestimable ayuda para enterarnos de este evento de Óscar Rando, ideólogo de este festival. Muy buenas, Óscar, encantadísimos. Hola, buenos días. Encantado yo de que os acordéis de nosotros y nos llaméis. Bueno, Óscar, ¿cómo surgió esta idea del Festivalino? Pues mira, la verdad es un poco largo de explicar, pero haciendo un resumen muy rápido, hace 5 años, un mes de agosto tremendo, con mucho calor, en Pescueza, ya te lo puedes imaginar, que es cuando mejor funcionan las neuronas, ¿no? Bien calentitas. Sí, sí. Hay un merendero en el pueblo, en Pescueza, y entonces pues Vicente y yo, que Vicente actualmente es el alcalde de Pescueza, nos íbamos ahí a pensar qué podíamos hacer para nuestro pueblo, ¿no? Es decir, que nos apetecía hacer algo, ¿no? Y que el pueblo pues pudiese tirar para adelante, ¿no? Y colaborar también con esa intención que hay en Extremadura de que los pueblos nunca se tengan que cerrar, ¿no? Y bueno, empezamos a pensar, de ahí nacieron unas jornadas sobre desarrollo rural en el ámbito, desarrollo comunitario en el ámbito rural. Nadie daba un duro por aquello, pero fue un éxito, vinieron 200 personas, el pueblo implicado, etcétera, etcétera. Y a raíz de aquellas jornadas, pues nació la idea de hacer un festival que sirviese de altavoz muy potente para mostrar todas las potencialidades que tiene el ámbito rural, ¿no? Y de ahí, básicamente, de forma muy rápida, nació el Festivalino, ¿no? De unas insolaciones ahí a 40 grados de sol, ¿no? Durante un mes de agosto, de verano. Ahora entiendo lo de plantar árboles, ¿no? Para que den un poquito de sombra. Exacto, para que den un poquito de sombra y sobre todo también para que la climatología no sea tan extrema, porque sabes que si al final somos capaces de poner muchos árboles, hasta podemos hacer que la climatología sea mucho mejor y que no tengamos tantos problemas con el agua. Oye, Óscar, hablando de los árboles, esto de que hay que destacar lo bien que se ha conjugado el ocio con el medio ambiente, ¿sabemos cuántos árboles se han plantado? En Pescueza, ten en cuenta que también intervienen otras organizaciones. Yo, de hecho, trabajaba en la Fundación Más Árboles, ¿no? Y es como uno de los centros neurálgicos que hay en España, ¿no? De temas de plantaciones de árboles. Y yo creo que entre pitos y flautas llevaremos entre 60 y 70 mil árboles sin ningún problema. Ten en cuenta que no solo son los que plantamos a través de con 40 principales o en el Festivalino, sino que hay empresas que también están viniendo aquí y están plantando árboles. Por lo cual, en Pescueza, que era un pueblo donde prácticamente hacía 18 años que no nacían niños, ahora han vuelto a nacer muchos, ¿no? Y no solo vienen con un pan debajo del árbol, sino que vienen con un buen montón de árboles también debajo del árbol, debajo del brazo, ¿no? O sea, que debajo del brazo, sí, efectivamente. Nos entusiasma y nos hace muy felices. O sea que, digamos que le ha dado muchísima vida este festival, pero a mí lo que me gustaría saber, y sobre todo nuestros oyentes, ¿qué podríamos decirles para atraerlos, para que ese festivalino, aunque sea el más pequeño del mundo, quizá, oye, pues vaya escalando posiciones, ¿no? Bueno, yo creo que es un festival especial. Nosotros organizamos otros festivales también, ¿no? Es decir, nuestra entidad organizamos el Festival Esperanza en Barcelona, el Festival Duplex Style en Ponferrada, ¿no? Y si me tengo que quedar con uno por especial, aunque todos son especiales, es el Festivalino, ¿no? Primero por... Nosotros somos expertos en lanzar apuestas allí donde nadie más apostaría por hacer cosas de este tipo, pero este es un sitio especial, ¿no? O sea, es decir, es un festival donde se nota perfectamente que es un festival diferente, que se hace con corazón. Hay un momento muy emotivo, ¿no? El sábado por la mañana, donde toda la gente del pueblo, y toda la gente del pueblo hablo mayoritariamente señoras y señoras mayores de 80 años, ¿no? Salen a la Plaza Mayor a mostrar la muestra de las cosas del pueblo, ¿no? Hay talleres infantiles y las tareas del pueblo. Exacto, el que hacía carboneras pues muestra cómo hacer una carbonera, el que hace vino muestra cómo hacer vino, el que trillaba pues muestra cómo trillar. Y por ejemplo, a mí me fascinó mucho ver cómo gente que se casó hace 60 años pues sacaba la ropa con la que se casó, que la tenía inmaculada y que no se la había vuelto a poner desde aquel momento de la boda, ¿no? Entonces, es un festival especial. Seguramente habrá otros festivales donde la calidad musical sea mucho más potente, donde se pueden hacer muchas más cosas porque tienen mucho más recursos, pero realmente, como festivalino, no se va a encontrar nada en el mundo. O sea, yo estoy convencido, ¿eh? Yo hemos visto muchos festivales y la gente tiene que venir porque se conjuga eso, el medio ambiente, la cultura, la gastronomía, la calidad musical, el compromiso social, el compromiso ambiental, de una forma pues muy natural y todo muy focalizado a que el pueblo pueda tirar para adelante, ¿no? Bueno, Óscar, yo creo que tampoco nos podemos quejar del festivalino, tiene un buen repertorio de participantes y yo creo que desde Radioactivo la promoción que se le hace al pueblo de Pescueza y la información que nos ha dado, eso lo vale ya para acercarnos el próximo día y estar allí plantados. Nos vamos a llevar los tuppers de comida y una sombrillita para aguantar el sol, pero seguro que nos lo pasamos como crío. Muchísimas gracias, Óscar, y nada, hasta la próxima. Yo espero que vengáis y sobre todo eso, que haya mucha gente que se anime a venir, porque realmente lo que está pasando en Pescueza es fundamental. Yo siempre hablo ya de Pescueza como un pueblo donde es un ejemplo de radicalidad democrática, donde todo un pueblo se moviliza y tira adelante con personas muy mayores, ¿no? Para hacer que su pueblo tire para adelante. Un pueblo donde no nacían niños y están naciendo niños y donde posiblemente pues se tengan que replantear volver a abrir la escuela, porque al final el festivalino es una excusa para estas historias, ¿no? Que al final lidera Vicente, que es el alcalde de pueblo, con su equipo de concejales, ¿no? Amigo también, impulsor del festivalino también en ese mes de agosto, ¿no? Oh. Pero sobre todo con un pueblo totalmente implicado, con lo cual a mí me apetece mucho que vengáis, que podáis seguir haciendo esta difusión, porque os garantizo que pocas difusiones de las que hagáis pueden ser tan valiosas como esta que estáis haciendo. O sea que os lo agradezco mucho y nos vemos por ahí. A ti, Óscar, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego, hasta buenos luego. Días. Hoy será, será, será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla. Y ahora estamos escuchando un poquito de música. Vamos a animarnos en Radioactivo, aunque siempre estamos animados, pero la música nunca viene mal. Y en este caso tenemos a los españoles, los atlánticos, que siempre metemos música internacional, que no entendemos lo que dicen. No, pues esto sí lo vamos a entender. Se llama Mi Primer Día, vamos a escucharlo. Hoy será, será, será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. La batalla a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia, a la impotencia, a la vergüenza del que no termina porque nunca empieza. Y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar, pero cuando tú quieras te lo demuestro que ya todo ha empezado a mejorar. Todo lo que tenía que dejar hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Solo es cuestión de echarle huevos, tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo. Hoy me sobra la energía, es el punto de partida. Porque hoy será, será, será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy será, será, será, será Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¿Qué ¿Qué nos gusta a nosotros desde Onda Campus, desde Radioactivos, lanzarte el micrófono verde a la cara para hacer esta... Encuesta joven. Eso es, la encuesta joven en la que te pedimos pues tu opinión sobre los temas más de actualidad. Por cierto, Álvaro, ¿qué tenemos hoy en la encuesta? Joder, macho, qué bien te ha quedado lo de encuesta joven. Te lo hago otra vez. Me has quedado... Mira, porque a mí lo que realmente me gusta hacer es la... Encuesta joven. Qué bueno, Al final te va a decir la señorita esta que te vayas al carajo. Que dejes de molestarla. ¿Al carajo? ¿Dónde? En... Radioactivos, Onda Campus. Mucho cachondeo tienes tú. La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Susana Martín, ¿sí?, visitó el pasado lunes 4 de abril en Almendralejo dos talleres subvencionados por la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, en donde han participado 50 jóvenes. Y uno de ellos se realizó en el Instituto de Educación Secundaria Santiago Apóstol de Almendralejo y fue impartido por la Asociación en Defensa de los Trastornos Alimentarios en Extremadura, ADETAEX. En este taller, los técnicos de esta entidad informaron a los jóvenes sobre hábitos de alimentación saludables. ¿Qué falta nos hace, Marco? Te recuerdo el tema del curry y esa comida picante que tanto nos gusta. Yo no digo nada, se lo tenemos que recomendar a Fátima Pobes, que es la que ha estado a base de mezcal, a base de chile... Y a base de estas cosas tan picantes, ¿habrá venido picante ella? No lo sé. No lo sé. Se lo preguntaremos la semana que viene. Pero seguro que, como ella dice, que sobre la importancia de sentirse a gusto consigo misma, aunque ella se haya sentido a gusto con México. Bueno, sin dejar influir por modas o tendencias, esto nos ayudará a prevenir posibles trastornos alimentarios más extendidos como la anorexia y la bulimia. Así que hoy, en lo relativo a esta noticia, queremos preguntarte a ti, joven, si crees que los jóvenes estamos muy influidos por la moda o obsesionados por la belleza. ¿Nos condiciona la imagen que ofrecen las revistas, el cine, o estamos a gusto con nosotros mismos? Vamos a escucharlo. Pues yo pienso que sí estamos influidos por la moda, la belleza, sobre todo por lo que vemos en la publicidad. Y yo creo que deberíamos mostrarnos cómo somos nosotros mismos y no dejarnos influir. Pues para mí pienso que los jóvenes de hoy en día están controlados bastante por la moda y todo que viene por los medios de comunicación. Que yo pienso que sí, que todo el mundo está muy influido por la tele, por las modas y tal. Pues yo creo que sí que los jóvenes estamos muy influidos por la moda, porque tanto en los medios como en otros sitios siempre la imagen es lo que cuenta. Para buscar un trabajo tienes que tener una imagen muy concreta para dar buena impresión, y por todos estos factores y otros muchos, sí, estamos muy influidos por la moda. I said, "Are you gonna be my girl?" Bueno, ¿tú qué piensas, Álvaro? ¿Crees que estamos influenciados? Yo me veo perfecto, ¿qué quiere que te diga? ¡Tú te ves perfecto! Yo soy de los que ven una superficie reflectante y me pierdo para mí mismo. Bueno, pues yo creo... Y eso que tengo aquí ya mi barriguita. Tu barriguilla, tu barriguilla. Es que la buena vida, Marco. La buena vida es lo mejor que hay, pero te voy a ser sincero. Hay que cuidarse, hay que tener unos hábitos saludables, pero sobre todo está demostrado históricamente... las modas, las tendencias, todo nos marca y nos influencia al 100%. Pero también se ve que son pasajeras. Totalmente. Que, como vienen, se van. Tenemos los ejemplos desde la época del Renacimiento o incluso todavía antes, en la Edad Media. Las mujeres, pues las más atractivas eran pues sus caderas bien anchas, gorditas, rellenitas... Y en el Antiguo Egipto y en la actualidad, pues parece que no. Ahora tienen que ser todas delgaditas y llegó incluso un punto, hace unos años, no sé si recordemos, en las pasarelas una gran polémica porque... No llegaban a la masa corporal mínima. Exactamente, no que sea mínima, mínima era en la que estaban ellas. Eso es verdad. Era la masa corporal recomendable y saludable. Yo no sé tú, Marco, pero a mí eso no me gusta. A mí tampoco. ¿Cómo decías tú? Aquí donde... ¿Cómo es el dicho ese? Donde tiran más... ¿Cómo era? No, ese no decía ese yo, no es. Hombre. Ese no decía hombre, yo. Pero tienes que decir tú, si no yo no me entero. Da igual, el caso es... Que haya para abrazar. Burro grande, ande o no ande. No, en fin, en serio, yo veía a las chicas en las pasarelas de todo el mundo y parecían esqueletos andantes. Y ahora, por lo menos aquí en Cibeles, dan gusto verla. Una pequeña reflexión. Dime, dime. A mí Shakira me gustaba antes. ¿A ti te gustaba antes más? Sí. Sí, pero a mí que el que no me gusta es Piqué. O sea, seamos sinceros. Pero a mí ya Piqué ya me da igual. Ya te da igual, ¿no? Ya has buscado otra musa, ¿no, Álvaro? Otra musa me voy a tener que buscar en otro lado. Porque... Qué curioso. Como las noticias curiosas. Vamos allá. Iniciando noticias curiosas. psychedelic salad, con tu piel satén, psychedelic salad. Yo no sé dónde vas a buscar tú, Álvaro, a esa musa. Yo no sé dónde la vas a buscar. Espero que la encuentres, pero cuidado por dónde vas. Ahora nos vamos a encontrar cosas bastante raras que ya nos gustaría encontrarnos a musas. Sí. Porque lo que son noticias curiosas tenemos todos los días. Vamos a verlas. Bueno, yo no sé tú, pero yo siempre tengo hambre. Y cuando me encontré esta noticia se me ha abierto el apetito. Te cuento. Un ladrón intentó entrar en un restaurante por el conducto de ventilación, pero este... se rompió. Y el hombre quedó colgando sobre un tanque de aceite hirviendo. ¡Ah! Ay, solo de imaginarme una tapita de ladrón frito. ¡Ah! ¡Oh, pero tío! ¡Qué bestia! Esto es humor a lo bestia. El pobre pasó un momento aterrador cuando se vio a sí mismo colgando sobre una enorme freidora que había estado encendida todo el día. La policía lo descubrió por su propio grito de desesperación. En la foto tomada por la policía, el ladrón de 46 años se muestra cubierto de la grasa que sube diariamente de la freidora y que es absorbida por el conducto de que ventila la cocina. Seguramente cuando llegó a casa, tras una fianza de $20,000, se pediría de cena algo ligero, una ensaladita. ¿Una ensaladita? ¡Por favor, que me estoy hirviendo! ¡Por favor, que me están salteando! ¡Madre mía, qué locura! Y aunque parezca extraño, en las noticias curiosas también nos encontramos cultura, y en este caso el fomento de la lectura. ¡Ay, qué bien! Una escritora lleva adelante el proyecto de tatuar una historia de 2.095 palabras en la piel de extraños, una palabra por persona. Espera, a ver si me he enterado. Cogen a gente anónima de todo el mundo, sí. Y cada uno tiene que tatuarse una palabra. Una palabra de ese escrito. Sí, da igual que sea, por ejemplo, are en inglés, porque en are, inglés are, ah, eso, que on, que incluso dead. Que lo tiene escrito uno en la coronilla. En la coronilla, sí, en la calva. No, se ha afeitado para que le escriban eso. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, los voluntarios de este proyecto solo tienen que acercarse y aceptar que la palabra que les toca no puede cambiarse. Como, aunque sea muy fea, claro. Si le toca as, pues, ¿dónde te tatuarías as? As Ketchum, no sé. As viene siendo culo en inglés. Sí, claro. Esta se les tatuará en letras negras normales, en plan estilo libro, en un tamaño a consensuar. Y ya fueron tatuadas 1.449 personas de las 2.095 necesarias. Y unas 400 más ya dieron su consentimiento y esperan el momento de recibir su tatuaje. Así que si tú también quieres formar parte de esta extraña iniciativa, podrás encontrar más detalles y, por supuesto, el formulario para ofrecerse como portador de una de las palabras restantes en la página de la escritora, Shelly Jackson. Oye, y pregunto yo, si uno de los protagonistas de esa historia se llama Dick, ¿dónde te lo tatuarías? ¿Como Moby Dick? Sí, ¿como Big Dick? ¿O? Pues no sé, seguramente en la ceja mismo. Qué poco te mojas, Álvaro, que tú lo que eres es un gallina. Gallina, ojalá fuera yo una gallina. ¿Ah, sí? Sí, hay un hotel para gallinas que, por increíble que parezca, un hombre que ofrece este servicio, además es de lujo, para gallinas malcriadas. Se llama Chicken Hotel y surge como respuesta de la gran cantidad de residentes de Hellstone que tienen gallineros. Y de esta forma, pues este hombre puede cuidar de las aves cuando sus propietarios se van de vacaciones o dejan la granja por cualquier otro motivo. No me digas. Sí, claro. La gente creyó que está loco, pero actualmente lleva un negocio muy rentable y tiene su hotel reservado hasta fin de año. Y de día los huéspedes, o sea, las gallinas y los gallinas, como yo, que me voy a ir allí diciendo que soy un gallina, que tengo mucho miedo y ya está, pueden pasear al aire libre en los terrenos libres de zorros de la granja y son llevados a sus camas de lujo por la noche. Por 2 euros por gallinero, más 1 euro por cada ave, que esto me resulta raro, lo del menú 3 euros del Burger King. ¿No te salen las cuentas? No me salen. Lo que sí que me salen, yo sé de uno que quería vivir ahí. ¿Sí? Sí, mira, este. Pollo. Hay que tener narices para ir por ahí con esas patatas fritas. A lo mejor te gustaría ser una de ellas. A lo mejor me gustaría. A lo mejor te gustaría. A lo mejor. A lo mejor le gustaría vivir ahí, seguramente. Porque el hotel además cuenta con servicios de enfermería para pollitos. Uy, pollo. Y de incubación para los huevos que lo requieran. Así que nada, seguramente a lo mejor le gustaría estar, y a mí también. Oye, Oye, Álvaro, yo sé que a ti y a mí nos gustan mucho los FIFA y este tipo de juegos. ¿No te recuerda a ti a una canción del FIFA 2002? Sí, sí que me suena. Y me está entrando una gana de coger el mando de la Play que no veas. Pero no estamos hablando de la banda sonora de FIFA, precisamente. No, esto viene de los grupos extremeños de música. Que oye, si alguien nos está escuchando y se anima, ya sabe que se puede acercar a los espacios de la creación joven, a la factoría joven, y allí llegar con su instrumento, o incluso hay factorías que te lo brindan. Eso es. Esos estudios de grabación que están perfectamente acondicionados. Y quién sabe si grabas tu maqueta o un álbum entero. Así que yo qué sé, si algún día nos animamos, Marco, yo creo que nos podemos poner a dar voces. Algo de percusión. Yo creo que esta gente lo hace mejor. Se llaman Rock and Ruco. Esta canción se llama ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No es mentira que cuanto más tengo, más quiero llenar el saco. Si no es mentira, te digo que de verdad que estoy aquí por el trato. Y no entiendo que la gente diga que eso está mal. Me gusta ser suicida. Hoy sí voy, pasaré de casa para saber del qué dirá, qué dirá. Pregunta al qué dirá, la situación va peor. Mi vida está vendida al qué dirá, qué dirá. Pregunta al qué dirá, pregunta al qué dirá. Radioactivos, Onda Campus. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Y rapiditos, porque no nos queda mucho tiempo. A ver, no nos gusta que te quedes en casa y por eso te traemos las mejores propuestas para este fin de semana. ¿Con qué comenzamos? Pues Marcucho, te cuento que el cantante Albertucho presentará su último trabajo discográfico este próximo viernes, día 8, en el Centro de Ocio Contemporáneo, el COC, de Badajoz. Se trata en concreto del trabajo titulado Palabras del Capitán Cobarde, y será presentado a las 10 de la noche en dicha instalación de la capital pacense. ¿El precio? Pues 12 euros si se compra de forma anticipada y 15 si en taquilla, según informa el COC en la nota de prensa. Y ahora nos ponemos las zapatillas de correr, ¿no? Sí, bueno, o si eres muy perro, como sé que eres. Yo sí. Y te gusta ver a la gente correr, que sepas que la media maratón Cáceres Creativa llega a su quinta edición el próximo domingo 10 de abril a las 11 horas y será la media maratón de Cáceres en el Paseo de Cánovas, que será el punto de salida y la llegada para más de 500 atletas participantes de la prueba y que recorrerán las principales arterias de la ciudad. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Que seguimos con deporte y mujer, ¿no? Eso, en este caso. Que tenemos tres eventos este domingo del programa Deporte y Mujer. Por un lado, el cuarto circuito femenino de golf, Club de Golf Talayuela. Y para amantes del ciclismo, la segunda ruta, Ciudad de Santa María. Y para terminar, un coffee break en el que relajarse y charlar. Y para realizar la inscripción en cualquiera de estos encuentros, descarga el anexo en Deporte Mujer en la web www.deporteextremadura.org y envía tu solicitud al correo deportemujer@juntaextremadura.net. Y para terminar, nos damos un paseíto por el bosque con las rutas senderistas 8 Duques de Feria Zafra. Tienes más información de este evento, que recordamos es el domingo 10, en www.senderismozafra.com. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Y como decíamos que teníamos poco tiempo, simplemente recordarte que puedes visitar los perfiles de Facebook, Twitter y Twenty del Instituto de la Juventud de Extremadura, que es del que nos servimos también para enterarnos de todas las noticias que metemos en Radioactivos. Además, nos fijamos, como bien sabe Álvaro, en el historial, las páginas web del historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com, espacios para la creación joven.net, redacción joven.com, micuartoplan.es, ondacampus.es. Pues eso, hasta la semana que viene, Álvaro. Se acabó lo que se daba. A ver si viene Fátima la semana que viene y está bien del todo. Chao. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.